Te damos la bienvenida al podcast Música y Sentimientos. El deporte y la pandemia. Para mí el deporte es una destreza para olvidarnos de cualquier cosa, por decir, si te dejaron mucha tarea, pues para eso sirve y relajarte. Y a mí me gusta mucho, bueno, a mí me gusta mucho la natación y me gusta porque pues ahí te desestresas, olvidas todo y pues te diviertes. Hola, soy Dafne de Primero B y pues a mí el deporte que me gusta pues es básquetbol. Una, también básquetbol, porque a mí me ayuda a desestresarme, porque luego jugamos por equipos así, o luego grandes contra chicos, y nos las pasamos divirtiendo hasta que nos cansamos o llega la noche. Cuando inició todo esto de la pandemia, yo, como soy una de las personas muy activas, yo sabía que la pandemia iba a durar mucho, entonces yo quería hacer algo en que entretenerme. Lo que hice fue hacer una lista de las cosas que yo siempre he querido hacer, pero pues nunca he hecho, y una de ellas fue pues el deporte. Hola, yo soy Valeria, pero me gusta que me digan Vale. Mi deporte favorito es el básquetbol y el fútbol. En la escuela lo jugaba al básquetbol con uno de mis amigos y varios, pero con la pandemia pues ya no se pudo ir a la escuela y pues cuando nos tocaba educación física era cuando aprovechábamos para jugar. Y el básquetbol sí me gusta, pero no lo juego porque pues no tengo con quién jugar, entonces pues no lo practico porque pues me desestresaba y además me divertía. Bueno, a mí en mi parte a mí me gusta más el básquetbol porque yo siento que me canso más y me desestreso. Y ya cuando llego aquí a mi casa, pues ya nada más llego a bañarme y a dormirme. Clases pues terminaron, ya no se han abierto en la pandemia, pero bueno, yo en mi casa hago ejercicio normal y ya pues no hago natación como tal, pero pues las clases las cerraron por la pandemia. Yo antes de la pandemia practicaba taekwondo junto con mis primos y pues la verdad es que sí me gustaba mucho porque, por ejemplo, luego me estresaba con la escuela o hasta llegaba a enojarme luego por la escuela, me estresaba, me enojaba. Entonces ahí como eran de golpes, pues en el golpe sacaba mi enojo o mi estrés. Entonces pues luego nos divertíamos, luego la maestra, luego sí nos hacía reír y así. Pues cuando íbamos a la escuela, antes de la pandemia, yo lo que hacía en deportes, cuando tocaba educación física, lo que más me gustaba hacer era jugar voleibol. Y llegó un tiempo en el que me empezó a gustar mucho y lo practiqué por mucho tiempo, pero ya después me importó como un poquito más lo del box y es lo que me estoy aprendiendo apenas ahorita. Hola, soy Dominique. Antes de la pandemia, en la escuela iba a competir en una competencia de básquetbol, pero por la pandemia ya no pudimos, ya no se suspendió. Y de aquí hasta que regresemos, luego en mi casa practico los movimientos para que no me fallen. Antes de la pandemia salía mucho en mi bici y corría mucho. Era demasiado juguetón, se podría decir. Ya no puedo salir por la pandemia. Si salgo, ya me enfermé. Gracias por escuchar el podcast Música y Sentimientos. No te pierdas el próximo episodio. El podcast Música y Sentimientos fue realizado por alumnas y alumnos de la Secundaria General Justo Sierra Méndez. Producción y edición, Arturo Avendaño, 2021.